Continuamos en el aire de La Mosquitera, 10 y 24 de la mañana, y estamos escuchando una canción muy linda que se trata de generar puentes, porque vamos a meternos a conocer una organización que justamente se llama Generando Puentes. Es una asociación sin fines de lucro que está ahí con las patas en la calle, digamos, trabajando en intentar... mejorar un poquito la vida de estas personas. Es lo que hablábamos al comienzo de la mañana, ¿no? Que dijimos que íbamos a desarrollar el tema. Tratando de reducir el sufrimiento social, digamos. Uh-huh. Así que, pero para conocer más sobre esta asociación y sus distintos proyectos, vamos a sumar a esta conversación a Lidia. Ella es integrante del proyecto Puentes Callejeros. ¿Cómo estás, Lidia? Buen día. Aquí Silvia y Ángeles te saludamos. Hola, buen día, Silvia, Ángeles. Gracias por interesarte por el tema. ¿Cómo estás, Lidia? No, la verdad que interesar es más que un interés. Estábamos conversando hace un rato cómo nos atraviesa el alma ver a las personas en esta situación tan extrema y que cada vez son más. Entonces, bueno, queríamos que nos cuentes vos un poquito qué hacen desde la asociación, cómo se han organizado, qué necesitan, bueno, todo lo que te parece que pueda servir y ayudar y sumar. Bueno, muchísimas gracias. Mirá, la asociación, como vos bien dijiste, ya llevamos 8 años, somos una asociación civil que empezó con su, digamos, mucho interés para trabajar con niños en situación de calle, pero nos fue pasando, ¿no es cierto?, que empezamos a trabajar primero en barrios populares y al ver las problemáticas, las situaciones, las familias, nos fuimos quedando en los barrios con diferentes actividades, fútbol, murga, apoyo escolar. Así que, bueno, principalmente nuestras actividades están por ahí. Nuestro lema siempre es ser, escuchar, estar, y es lo que venimos haciendo, ¿no es cierto?, todos estos años en los barrios con los pibes. Pero hace 4 años la DGP nos cita, ¿no es cierto?, y nos pide a ver si queríamos trabajar con los niños en situación de calle. Una problemática que no la trabaja el gobierno y que ninguna otra institución. Entonces nos ofrecían a nosotros a poder si la podíamos trabajar. Y bueno, era un regalito para nosotros porque era casi la esencia de Generando Puentes. Uh-huh. Así que sí, empezamos a caminar las calles de Mendoza, hablamos con DGP de que nosotros no íbamos a actuar desde la presión, desde la denuncia. Nuestro trabajo siempre es la prevención, la promoción. Entonces nosotros estamos en la calle, viste, con los chicos, pero desde el vínculo, ¿no es cierto? Desde arrimarnos a ver cuál es su situación, qué le pasa. Jamás, viste, con una encuesta, cómo te llamás, número de documento. No es eso lo nuestro, sino cómo te sentís, qué pasó, lo que quieran contar. Y desde ahí empezamos a caminar juntos con ellos, porque nuestro trabajo es en la calle. Estamos en el centro, en este momento estamos en el Teatrino, que es un lugar que nos cedió el municipio. Caminamos las calles también. Discúlpame. No solamente tenemos ese solo lugar. Lidia, sí. Cuando hablas del municipio, ¿es el de Capital? El municipio de Capital, sí. Le contamos porque a la audiencia nosotros... que la DGP, que menciona sí. Lidia, es la Dirección General de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Perfecto, perdón, sí, que uno a veces habla con total, siglas sí. Y cree que todo el mundo entiende. Sí, porque nosotros hace 4 años empezamos y bueno, hicimos una etapa de diagnóstico, porque no había datos. Entonces, el diagnóstico lo hacemos caminando las calles y demás, porque pensábamos que los niños vivían en la calle, ¿viste? Que es lo que se dice, niños que viven en la calle. Y bueno, en Mendoza, por suerte, circulan, transitan, tienen estrategias de calle, pero no duermen en la calle. Ajá. Niños estamos hablando, ¿no? Y bueno, instituciones que trabajen con adultos, que sí duermen en la calle, más hay muchísimas, muchas privadas, o sea, de asociaciones, de la iglesia, iglesia evangélica, católica. Uh-huh. Todos los días hay alguien que da de comer, pero a los adultos. Ajá. De niño no encontramos nada. Así que, bueno, nos pusimos nosotros a trabajar con ellos desde este marco de referencia, esta metodología nuestra que es estar al lado de ellos, ¿no es cierto?, de esos niños o familias, porque ahora, por ejemplo, nosotros en este nuevo espacio que es el Teatrino, encontramos a familias con estrategias de calle, que pasan todo el día, ¿viste? Lidia. Uno está en el centro, caminas por el centro y los ves. Total. El Teatrino que vos nombrás, ¿dónde queda? En la Plaza Independencia, es la zona de juegos. Ah, bien, bien, para que quede claro. Le llaman Teatrino porque viste que tiene un espacio así, claro, que es como si fuera un anfiteatro. Sí, y demás, pero es la Plaza de Juegos y Baños. Bien, porque estamos como viendo ahí algunas cosas de las muchas que ustedes hacen a través de la escuela móvil, que le llaman, donde se ven, bueno, chicas, chicos, jóvenes que están ahí trabajando con las infancias, bueno, y hay distintos proyectos, taller de peluquería, bueno. Por ejemplo, si alguien nos está escuchando y quiere sumarse, puede ser cualquier persona, tiene que tener formación docente, se puede sumar cualquier persona que esté interesada, o sea, eso estaría bueno que lo expliques, porque generalmente en la audiencia de La Mosquitera hay mucha gente solidaria, empática, entonces, si querés ampliar un poquito eso, esa invitación, o cómo bueno, hacen para sumarse. Sí, sí, sí, mira, nosotros, nuestro equipo está formado por gente, que algunos tienen profesión, ¿no es cierto?, porque hay arquitectos, administradores de empresas, hay docentes, ¿me entendés?, profesor de educación física, uh-huh. Y hay gente voluntaria, voluntaria que viene y ofrece su servicio, ¿no es cierto?, para algún barrio, o sea, para algunos de los proyectos, porque tenemos varios proyectos, como te decía, deporte, murga, el proyecto de este Puentes Callejeros, que es donde estoy coordinando yo, apoyo escolar, y estamos en el Gran Mendoza, Godoy Cruz, Maipú, La Cera, en barrios. Bien. Así que donde quieran, viste, porque cada uno elige, ¿no es cierto?, de acuerdo a su perfil, claro, si le gusta más trabajar desde la educación, si le gusta esto de la situación de calle, deporte, de los niños con esta vulnerabilidad, les gusta el deporte, uh-huh, que se hace fútbol y ahora se ha incorporado un proyecto nuevo que es SAP. Muy interesante porque los chicos, se llevan los chicos del barrio al dique Potrerillo, a Carrizal, a pasear, de turismo, digamos, a pasear y a subirse a las tablas, que es un desafío. Deporte. Es todo un desafío, claro, es un deporte y se le enseña a los chicos qué significa esto, el contacto con el agua, también cómo psicológicamente los ayuda. ¿Me entendés? El claro, prepararse previamente para el otro día tener que estar bien, claro, ¿viste? En todo sentido. Así que, bueno, esto es nuevo y realmente están unos profesores de SAP, son los que están llevando a cabo este proyecto, y los chicos del barrio, imagínate, fascinados, como locos, porque no solo claro, el tema, no solo, claro, el tema de subirse a una tabla que en su vida han visto, o el agua, sino visitar lugares que para ellos son desconocidos. Claro, uh-huh, sí, sí, seguramente. Sí, sí. Dique Carrizal, dique Potrerillo, la montaña. Bien, así quienes nos escuchan se pueden contactar, ahí estamos viendo que tienen un Instagram que se llama Generando Puentes. Sí, y también está el Facebook. El Facebook. También si alguien está interesado en hacer donaciones, hay un alias en el Instagram. Tal cual. ¿Qué? Hay un alias porque, bueno, todos estos proyectos llevan todo un costo. Claro. Principalmente también tenemos que todas las actividades se da una merienda. Uh-huh. ¿Me entendés? Cuando se hace apoyo escolar, ahora cuando van a SAP y hacen esa actividad. Nosotros también con los chicos cuando salimos con la escuelita móvil. O sea, bien, sí, en todos tratamos de brindar una merienda. Y también tienen una página web, le contamos a la audiencia, donde están, además de todo esto que nos está contando Lidia, está ahí subido, lo de los paseos ahí recreativos de deportivos con el SUP, zonas de intervención. Entonces está Guaymallén, Las Heras, Maipú, Goicruz, Luján de Cuyo y Ciudad, y cada una con los barrios en los que están, digamos, ahí trabajando territorialmente. Este domingo, el 12 de abril, el día de la visibilización de los niños y niñas y jóvenes en situación de calle. Lidia, ¿qué nos puedes contar de esta jornada, de esta fecha? Bueno, esta fecha la venimos nosotros, es una fecha internacional. Nosotros trabajamos en coordinación con varias instituciones de Latinoamérica, RIDIAC, que trabaja en Brasil, Perú, instituciones de Bolivia, todos que trabajan esta misma problemática, la niñez en situación de calle. Entonces, ese día nosotros nos volvemos a sumar y vamos haciendo, el objetivo es visibilizar y concientizar sobre esta problemática que la vemos y no la vemos, ¿no es cierto? Porque la tenemos a diario en nuestras calles, pero no pasamos de largo, ¿viste? No miramos los ojos, no vemos, venden las medias o nos reparten tarjetitas y por ahí siguen los chicos y nosotros en lo nuestro. Entonces, bueno, visibilizar, concientizarlo de que esos niños, primero, que los niños no son de la calle. Los niños deberían estar jugando, deberían estar en la escuela. Nosotros justamente lo que más hacemos es el derecho al deporte y a la recreación con los chicos. Tratamos de, con esa escuelita móvil que ustedes vieron, y colocándola en lugares estratégicos, los chicos pasan y juegan. A veces hasta sus padres se han puesto a jugar con sus hijos cuando anda la familia, y hay que verlos, parecen unos niños más, lo que hace el juego, un juego que ellos lo tienen como si fuera prohibido, pero no es, claro, no está prohibido. Justamente estaba pensando mientras decís, seguramente esos adultos han sido adultos cuyas niñeces tampoco han tenido muchos juegos, ¿no? Porque lamentablemente son a veces ciclos que se repiten las historias, y bueno... es tan importante ese espacio para el juego, para compartir con el otro, con la otra, en las niñeces, ¿no? Que si eso falta, después tiene una marca en el trayecto de vida de ese ser humano. Así que qué bueno, ¿no? Eso que ustedes puedan de alguna manera complementar y llevar un poquito de equidad, ¿no? En esta sociedad tan injusta que a veces vivimos. Y nosotros, dentro de nuestro objetivo en Puentes Callejeros, es un poco reducir, minimizar estas situaciones de sufrimiento social y los factores expulsores que hacen que ellos pasen o vivan procesos de exclusión social. Por eso, a través del juego, es increíble cómo ellos se acercan, cómo nos vinculamos, cómo por ahí cuentan, ¿no es cierto?, sus historias, si quieren contarlas, y a veces las cuentan, y poder reducir, porque no vamos a decir sacamos, no, claro. Sabemos que es una realidad, que es un problema estructural, pero por lo menos brindémosle un espacio donde ellos puedan jugar con actividades lúdicas, culturales, porque también a veces va la murga, Generando Puente tiene murga, entonces van los chicos de la murga y no sabés, ellos se copan ahí con, claro, viendo a los otros niños. Bueno, les damos un espacio de recreación. Claro que sí. Y bueno, como te decía, desde el jueves vamos a empezar, ya después te mando el programita, uh-huh. Claro. El jueves vamos a empezar ahí en el teatrino, jueves 9, haciendo un espectáculo de teatro, juegos para los chicos y visibilizando también esta problemática. La charlamos porque la escuelita móvil tiene muchas láminas y muchos juegos tratando este tema del trabajo infantil y la situación de calle. A través del juego se habla, se medita, se toca el tema, y después el viernes 10 volvemos a estar ahí en la plaza, en el teatrino, y nos va a acompañar la murga Secamente, que es de Generando Puente, del barrio Castro, y también vamos a hacer juegos, merienda. El barrio Castro es el que está en Jesús Nazareno. Sí, sí, ahí estamos nosotros. Por claro, estábamos mirando acá las zonas de intervención que ustedes tienen acá en Guaymallén, por ejemplo, que la radio está en Guaymallén, entonces mucha de nuestra audiencia es de Guaymallén, y dice el barrio Castro, claro, Jesús Nazareno, el barrio Luz de Vida en Rodeo de la Cruz y el vertedero en Puente de Hierro, ¿es así? En Puente, sí, tal cual, son los tres barrios populares donde estamos acá en Guaymallén. Bueno, qué bueno. La verdad que en estos tiempos en donde, como charlábamos hace rato, el Estado se retira muchas veces de su función social, qué importante este tipo de proyectos como el de ustedes para, como decías vos, no es que uno va a resolver el problema, pero bueno, le llevan un poquito de alegría, le llevan un poquito de pasar un buen rato, sentirse que puedo jugar con el otro, que hay alguien que... a quien le importo, ¿no? Porque imaginamos que todas las personas que pasan por esa situación tan extrema, también hay que ayudarlos a que fortalezcan su autoestima y tantas cosas más. Y lo otro que trabajamos mucho nosotros en los espacios y con la escuelita, que también hay muchas láminas, es todo el tema de los derechos. Porque ellos son víctimas de la vulneración de sus derechos y no los conocen muchas veces, ni ellos ni sus papás, que muchas veces se suman con nosotros a la escuelita. Entonces eso nos da pie para trabajar todo el tema de los derechos y bueno, nosotros vamos trabajando, lógico, si hay algún derecho de ellos concretamente vulnerado, empezamos a armar redes, puentes para tratar de irlo solucionando. Puede ser el derecho a la identidad, puede ser el derecho a la educación, ¿me entendés? A la salud. Uf, tremendos derechos. Abrimos el paraguas y empezamos a tratar de ayudarlos a que se cumplan esos derechos. Claro, el conocimiento, tan importante. Bueno, Lidia, si querés repetir la convocatoria, lo que consideres para hacer la nota, el aire y todo tuyo. Bueno, yo les agradezco realmente este espacio porque es una forma, ¿no es cierto?, de poder no solo mostrar nuestro trabajo, sino mostrar esta realidad que se puede trabajar con los chicos, ya sea en los barrios populares o en la calle, como lo estamos haciendo nosotros. Como siempre se dice, no vamos a cambiar toda la realidad, pero un granito o un chico, una familia a la que uno llega y pueda acompañar, ya es mucho. Entonces poder, bueno, visibilizar e invitarlos para que nos acompañen, los que quieran, este jueves, viernes, que vamos a festejar el Día Internacional de la Niñez en Situación de Calle, para que 19 horas vamos a estar el jueves y 19 horas también el viernes en el mismo lugar, en el teatrino, en la Plaza Independencia. Bueno, perfecto, Lidia, muchísimas gracias. Y bueno, ahí seguiremos acompañando, a disposición La Mosquitera para seguir difundiendo y ayudando aquí, quien quiera colaborar, el alias generando.puentes. Y si no, les buscan las redes. Muchas gracias por tu espacio y bueno, por la labor tremenda que hacen. A seguir poniéndole toda la pila. Por supuesto, bueno, gracias a ustedes también. Un abrazo, chau chau. Bueno, ahí escuchaban la actividad este viernes a las 7 de la tarde en el Teatrino de la Plaza Independencia. Pueden acercarse, colaborar como puedan. Claro, y si no, se pueden buscar Generando Puentes, van a la página web y ahí también tienen un sitio para donar, un sitio para contactarse, están todos los proyectos con los que trabajan. Las galerías de fotos, de imágenes, hay biblioteca, hay deporte, ¿no? El tiempo es una gran donación, ¿no? Que si uno puede donar parte de su tiempo para ir y ponerlo ahí en la mesa y decir, bueno, ¿en qué puedo ayudar? Es un montón. Totalmente. Nos vamos a una musiquita y ya continuamos con más en colectivo.